¿Ya la bota ya la has matado? Sí, amor. ¿Cuándo? Muy pasada, pues. ¿Cuándo se está secando? Claro, porque yo vi el ambiente y me pareció el cambio bastante radical. Triste, ¿no? Yo pensé que era un cambio que habían... Por eso mi editor está queriendo que esto sea una reserva. Una reserva va a poder dar pena de cárcel o algo de presa. Como violación. Y es algo de lo que estamos haciéndolo todo. ¿Qué es que, hacer, si ustedes no sabían, el planeta Tierra, polo norte, polo sur, ¿no? Y el aire y hielo, ¿han visto los dibujos animados? Sí. Ya, existió realmente eso. Fue así realmente. Una entonces, no sé si ustedes habrán leído la Biblia, pero la Biblia habla de los días en que Dios creó, ¿no? En tal día creó, el primer día Dios creó los cielos y la tierra, dice, ¿no? Segundo día esto, el cuarto día los grandes monstruos marinos, eso. Y se cree que cada día para Dios eran millones y millones de años, que sumaban una era. Una era, por eso cuando Él hizo los grandes monstruos, eran los famosos dinosaurios. Y sabían que los dinosaurios tenían la inteligencia de un ser humano. Que si el ser humano hubiera vivido junto con el dinosaurio, por el tamaño de un dinosaurio, o sea, por la dimensión de un ser humano al lado de un dinosaurio, el ser humano pues, hubiera vivido muy poco, hubiera sido exterminado. Entonces, pasó esa era de los dinosaurios, ¿no? Y bueno, y eso no te lo digo porque yo soy cristiana ni nada. Esa versión la tomé de un profesor que no tiene nada de cristiano. Entonces, él pues sí comienza a contar de que pasa a los dinosaurios. Dice que los pocos mamíferos que habían eran unas ratas pequeñitas que siempre tenían que estar escondidas. Eran los pocos mamíferos. Pero cuando pasó la era de los dinosaurios vino la megafauna, donde ahí está pues el diente sable, ¿no? El mamut, incluso el oso perezoso que no era de un metro como son ahora, si no eran de 2 metros para arriba. Sí, inmensos eran. Y eso se llama la megafauna, ¿no? Uh-huh. Y eso fue pues en la última era, que es decir, el quinto día, ¿no? Uh-huh. Y el sexto día ya junto casi entre el quinto y el sexto día donde ya el hombre fue creado, ¿no? Por eso que la megafauna se juntaron casi con el ser humano, ¿no? Pero cuando el planeta Tierra comienza a congelarse en la era de hielo, por los dos polos, dice que hubieron 5 lugares de refugio, justo casi en el lado ecuatorial del planeta, o sea, en el lado central, donde está justamente África, Australia, ¿no? Y coincide también Sudamérica. Entonces, entre esos 5 lugares de refugio se cree que ha sido esta zona, justo esta zona, Tambopata con hermano. Uh-huh. Y aquí en el kilómetro 7 hay un señor, ¿cómo se llama? Víctor. Víctor, ¿Otro Víctor? Otro Víctor. Él tiene esqueleto de la megafauna. ¿Sí? Que sería bien interesante. ¿Qué he encontrado por acá? Sí. Pasco, Víctor Pasco. Yeah. Entonces, yo no se acuerdo porque justo es el papá de uno de sus ex. ¿Papá? Sí. Mira, Alexandra sabe más que tú de tu ex. Él conoce las ex, no los papás. Sí, yo conozco a los papás. ¿Es mi papá? No, ve que era su papá. Sí. Mm. Y bueno, la cosa es que este señor está organizando una especie de museo que cuando ya sea una apertura, ¿no? Uh-huh. Esta apertura, esta reserva ya oficialmente, ¿no? Sea una apertura oficial. ¿Por qué? ¿Está grabando? Porque uh-huh. Ya la gente lo está tratando como tal, ¿no? Y ¿cómo se llama? Bueno, pero ahí hay evidencias, pues. Incluso hay hipótesis de que se cree que este fue el huerto de Edén. Uy, hay otro artista, que se llama Khan, que lo conocieran, pero él hace pregrabados. Personalmente no lo conozco, ustedes saben por mí. Forma ese. Pero este, es que es un chico muy, muy querido. No me gusta gente así. Pero él tiene cosas muy interesantes que sería bacán que las rescate ustedes, que las rescatan. Porque este, ¿cómo se llama? Mi amiga Ruti, ¿tú lo conoces a Ruti? Sí. Ya, Ruti, este, hicieron un proyecto en la universidad, un grupo de muchachos, para poder este, obtener información extra. Y bueno, obtuvieron muchas clases bastante interesantes y Ruti venía y me decía, mira, hemos aprendido esto, esto, esto. ¿No? Donde se está tratando de rescatar el lado cultural de esta zona, ¿no? Porque hay muchas etnias, pero vienen a la ciudad, está llena de foráneos y que vienen y meten aquí sus ideas, su cultura, sus costumbres. Sí, sus costumbres. Y bueno, pues no, y lo ideal sería que si esa gente decide vivir acá, pues que se adapte acá, ¿no? Que traiga sus fronteras, ¿no? Y no solamente eso, sino que como que abofetea a la cultura local, ¿no? Y eso es lo que pasa con los profesores. Yo no soportaba eso en la universidad. Y definitivamente es luchar pues una pulga con un elefante, es imposible. Así que no, decidí no perder más mi tiempo, ¿no? Entonces, rescataba lo que se podía, ¿no? Ya, ¿y cómo rescataban? Entonces este artista lo que está haciendo es este, a grupos de alumnos, por ejemplo mi amiga es bien cusqueña, Ruth, pero ahora tú la ves y no te habla más de otra cosa que esta zona y su cultura, o sea, toda su idea, ¿no?, que trajo de Cusco la, ha cambiado ahora, o sea, y a favor de esta zona, porque si este lugar nos está dando su sol, su cobijo, pues lo mínimo que debemos hacer pues es dar lo nuestro sin cambiar, sin arrancar lo que este lugar se merece. Entonces mucha gente, por ejemplo, trae las costumbres de criar ganado, por ejemplo. Y es absurdo, es bien absurdo que críen ganado, porque por una vaca, un toro que se críe, se necesita una hectárea de pasto solo para una vaca. Económicamente es totalmente este, o sea, no vale pues para una economía, para hacer un negocio, no. No es algo que lucrativo, no, que te dé dinero, no es, si la gente se engaña. Solo quizás por costumbre. Lo hace por costumbre porque en la tierra donde ellos viven no hay árboles, ¿no? Porque no, esto es árido, lo poco que crece es pasto y pues es otro ecosistema y sí, básicamente traen sus costumbres de otros ecosistemas. Sí, y lo que arrasan árboles, eso no compensa con una hectárea de árboles tirados, no compensa con una vaca que se va a sostener. O sea, a millones y millones de seres que viven en eso, en ese lado. Entonces, ese es el problema que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el otorongo que lo han matado porque se comió un chancho. A la otra porque estaba ahorcando una vaca. A la anaconda la mataron, sí, por eso. Y aquí me mataron a una anaconda que yo la atropellé, su colita, nomás la atropellé. De casualidad, no sabes cómo, más me dolió a mí. Yo me bajo de la moto para tratar de auxiliar y la pobrecita me mira. Hasta le pude ver así entre la penumbra y sus ojos asustados. A mí me dio tanta pena. Y yo le decía, no me tengas miedo a mí, yo no te voy a hacer daño. Uy, pero ay, cómo yo quisiera que me entiendan, ¿no? Y al poco tiempo ahí nomás la matan. Y con mucha razón tenía miedo, pues. ¿Y quién lo mató? Pues mi vecino de afuera. O sea que, ¿por qué? Porque podía comerse sus peces, podía. No era algo que realmente le estaba pasando. No se comió. ¿No? Lagartitos, así que viene también los mata. ¿Qué les cuesta devolverlos a su hábitat? Si son seres que se pueden cargar, no pesan mucho, muchos de ellos son todavía bebés. Y entonces lo que estamos tratando, por eso que sería lindo que ustedes nos apoyen, ¿no? Porque ustedes están teniendo conexión internacional y una de las cosas que yo tengo un objetivo de hacer esta zona, al menos este lugar que es mi casa, tanto refugio para ustedes, artistas que puedan venir y tener un lugar donde quedarse y a la vez con el hecho de que ustedes bailen y pasen la voz en un lugar así, que cualquier cosa se pronuncien ustedes y digan, no, ese lugar tiene que ser una reserva, ese lugar tiene que ser conservado, no tiene por qué ser urbanizado, o sea, sería lo mismo. ¿Y por qué demora tanto la aprobación a que esto sea una reserva? La burocracia. ¿Hacen sistemas alternativos acá para de enseñanza o proyectos alternativos para cuidar la biodiversidad del lugar? Mira, con esto de la reserva se está haciendo cosas así. Y bueno, Víctor, por ejemplo, está trabajando con eso allá en el colegio que está acá. Y por mi parte, yo también justamente con Johan estuve hablando algo al respecto, que es algo mínimo, ¿no? O sea, de dar colores a los niños, cositas así, y en una forma muy muy sutil. Nosotros trabajamos pues con nutrición, ¿no? Entonces llevarles un poco de nutrición, o sea, es una parte de lo que podríamos dar, no como negocio nosotros, sino como una contribución a la sociedad, ¿no? Especialmente una siembra al universo, ¿no? O sea, esas vitaminas a los niños para que los niños pues puedan tener mejor vida y a la vez otorgarles unas que otras cositas que les podrían servir a ellos para su educación. Y a la vez entre juego y juego, ¿no? Enseñarles valores, enseñarles, ¿no?, el medio ambiente y esas cosas. Que los niños, aunque sea de esta zona, pues si no podemos hacerlo con todo Puerto Maldonado, menos con esta zona, que esos niños cuando crezcan no sean los mismos, ¿no? Otra gente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que dice él, ¿no? Está buscando ojo de agua y todo eso. Muchas de estas zonas se están secando ya. Se está secando. Sí, se está secando y es por la muerte que se le da a estos seres. Entonces, ¿qué tan importante? Muchos dicen, ¿no? No, que las serpientes son venenosas, eso. Ustedes escuchan a alguna persona que encontró una serpiente y dicen, ¡ay, una víbora, una víbora! No estábamos viendo una película con el Johan, no sé si ustedes se llegaron a enterar. Estábamos viendo una película con el Johan y con Luisito. Pero estábamos en la ciudad. Y en la ciudad estábamos ahí, pues, ¿no? Muy chévere, mirando. A mí me estaban torturando porque era una película de terror sangrienta que no me gustaba nada. Y y justo escucho un víbora, víbora, grita la gente, ¿no? Y entonces yo lo primero que hago, no la maten, salgo diciendo, pues no la maten, no la maten, aquí tengo un amigo que la puede cazar y sacarla de ahí sin matarla. Y ya, pues así que nos han enterado, hemos bajado, hemos ido, Luisito le tiraba un trapo porque definitivamente estaba recontra asustada la culebrita. Y no era ninguna víbora, o sea, víbora es bien diferente a una culebra, las víboras son venenosas, las culebras no. Y esta era una culebra, porque las culebras son las que más abundan, pero las confunden entre las víboras y las culebras. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que la víbora es venenosa, pues la culebra no. Y esta, como si fuera poco, era una arcoíris. O sea, aparte de tener sus colores normales, su piel tiene un brillo que parece como si fuese un plástico que se hace de 7 colores. Ah, bien particulares. Sí, es hermosa. O sea, ustedes ven, tiene unos anillos, unas figuras así entre marrones, su cuerpo normal, ¿no? Entonces, pero su piel es como si tuviera así como un vinifaz, así un forro, pero así de 7 colores. Tú lo miras a través de luz así, pero entonces mira. Y no sabían qué era, pues, ¿no? Y la gente decía víbora y la querían matar. O sea, la misma gente del lugar no conoce a su... No conoce. Es increíble. Hay gente que no conoce ni siquiera este camino. Ni siquiera es que este no son camino. Oriundos de aquí, pues. ¿No? Son oriundos. ¿Sí? Sí. Yo conozco gente, sigue muy lejos, Juana, uh-huh, y su hermana, uh-huh, nunca habían venido por acá. Nunca. Y son gente de acá, son nativos prácticamente. Y es angustiante, pues, porque, bueno... ¿No son descendientes de inmigrantes de Cusco, de Puno? Algunos, uh-huh, algunos, pero algunos no. Yeah. Igual, ¿no? Pero eso es más que todo el incentivo, ¿no? Lo que pasa es que muchos de los nativos han salido pues del monte a la ciudad y ellos lo único que conocen de diversión son fiestas y creen que eso es la diversión. No conocen otras alternativas, no tienen sueños, no tienen la idea de decir me gustaría conocer otros mundos o me gustaría o conocer otros mundos como para decir y comparar lo que tengo, ¿no? Y valorarlo, ¿no? Decir conservo lo mío, ¿no? O sea, todavía no perciben eso y es una educación que parece imposible que vas a llegar a lograrlo. De veras que yo tiré, no sé, yo me di por vencida con la universidad nomás porque era una cosa que con los alumnos yo lo aceptaba, ¿no? Aceptaba, después de todos estos chicos en formación, tú pues los puedes enseñar porque están dentro de ti. Lo que no soporté es que los mismos profesores fueran así, peor, ¿tale? Gente terca que cree que de donde viene es lo mejor y acá lo basurean y todo. Sinceramente, y peor, lo del arte también. Basurean todo lo que era arte y todo, y agarré, y ¿saben qué? Ustedes para que lleguen a pensar como piensa un artista, pues, tienen que pasar 50 años. Yo no cuento con 50 años para tener paciencia, así que yo me voy. Perdón, porque ¿quién está afuera? ¿Es el carbón o el chimichurri? Porque ha entrado algo al agua. Eso no. ¿Ahí está el tigre? Sí, está el tigre. Sí. ¿El agua? ¿Cuál? Bueno. Puede ser un ronzoco, no, puede ser ronzoco o ese picuro que está cruzando. ¿Al agua de qué? ¿El río? ¿Alaguito? Cerca ha sido. Ah, si es alaguito, pues debe ser los pescaditos, los saltan. Pescaditos. Sí, saltan. ¿No? ¿Fuertes o no? Sí, sí, son fuertes. Sí. ¿Sentiste tú también? Es tan grande, es tan grande. Ya, pues, ¿qué te haces tan tanto que escuchas? Ya es normal, ya. Sí. Sí, ya ves. ¿Y tú, cómo ves lo de los animales, esta cuestión de que los animales cuidan, ellos sí saben cuidar su biodiversidad, ellos no, claro, los dan. O sea, es natural eso, ¿no? Eso es una, sí, forma natural de conservar su lugar, pues, ¿no? Pero a lo que voy es imagínate, si tú matas un mosco, ¿ya? Tan solo con usar repelente, por eso que yo soy más de la idea de usar vitaminas, como te dije, ¿no? Tomé complejo B. Complejo B antes de prefiero las vitaminas y que mi cuerpo sea algo natural y que no los animalitos no lo encuentren agradable para estarme maltratando. Yeah. En vez de estar echando repelentes, yo no soy muy amiga de los repelentes, a no ser que pues, sea una emergencia, uh-huh, o algo, ¿no? Porque hay bichos venenosos y todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque si los zancudos mueren, o sea, si no hay zancudos, tengo un amigo, me quería traer una larva de no sé qué que me podía matar a las larvas de los zancudos de mi ladito. Y me quería traer eso de los Estados Unidos. ¡Oh, su diablo! Y yo dije, no, le dije, no. O sea, bacán tu intención, pero no. O sea, ¿por qué? Porque alteraría todo, claro, mi ecosistema. Porque sin eso no habrían sapos. Y los pobres sapos, ¿qué van a comer? No, entonces si no hay sapos no habrían culebras, y si no hay culebras, entonces, por ejemplo, hay muchas cochas acá nomás cerca de una cocha, y en todos lados hay cochas que muchas veces no los conocemos porque no nos ponemos a andar por el monte, uh-huh, pero esas cochas sobreviven gracias a las serpientes, ¿no? A las boitas de agua, que a veces son muy pequeñitas, ¿no? Uh-huh. Y las boas, es increíble, pero son tan pesaditas, o sea, las boas de agua son tan pesadas que caminan por la superficie del suelo, no del agua, sino del suelo dentro de la cocha, como si fuese normal, un suelo normal, ¿no? Uh-huh. Y pocas veces salen, ¿no? A la superficie. Entonces, ellas siempre, como son de agua, para, uh-huh, mantener su lugar, siempre están buscando un ojito de agua, ¿no? Porque los ojos de agua suelen ser temporales muchas veces. Ya. Yeah. Entonces uno deja de dar agua y muchas veces son temporales. ¿Por qué? Porque por otro lado de donde proviene, muchas veces vienen de otros cochas. Y en esa cocha fue tapada por alguien porque iba a construir su casa o simplemente porque quemó y se consumió esa agua. Entonces ese ojo de agua muere. Y entonces, ¿qué hace la boita? Va y comienza a buscar dónde está emergiendo agua, ¿no? Y busca. Por ejemplo, aquí abajo también hay ojos de agua, no sé si ustedes se han fijado, la verdad que han bajado. He visto huecos. Huecos. Por donde. Por donde cae algo. Sí. Ajá. Esos son, por ejemplo, esos son ojitos de agua. Pero es al contrario. Normal, ¿no? Sí. Claro, es al contrario en los que hemos visto. Cae el agua hacia el río, por ahí. Pero supongo que con estos, esos huecos que dices, debe ser. Al revés, ¿no? Desembocan, pues, ¿no? O sea, yo lo miro, ¿sabe cómo lo miro esto? Como venas, como las venas de la tierra. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos tanto, ¿no? Tantas venitas, tantos con mangueritas que recorren y todos tienen cómo se va a llevar vida a cada punto de la piel, de los órganos. Entonces, iguales son estos. Es por eso que, ¿por qué creen que hay tanta vida? Y eso que el suelo acá no es bueno, ¿ah? Y es una de las cosas que también nos quebramos la cabeza, ¿cómo parar esto? La gente quiere hacer chakra y es la peor opción que toman, ¿saben? Porque la tierra de sembrío, que realmente vale, solamente son 10 centímetros y eso, menos quizá. O sea, la capa, lo que está encima es poquísimo, no es como pues, la tierra de la costa, que todo tú cavas hasta un metro. Y sigue, y quién sabe cuánto, ¿no? En algunas partes más, en otras partes menos. Pero hay tierra, ¿no? Que se puede sembrar, ¿no? Es tierra buena. Pero acá no, es una capita nada más. Es por eso, no sé si se habrán dado cuenta de los árboles, no sé si habrán sabido ustedes antes de esto. Pero los árboles se dan cuenta que tienen sus raíces afuera, la mayoría de ellos. ¿Por qué? No es profundo, ¿no? No es profundo, ¿por qué? Porque los nutrientes están encima, o sea. La desventaja, una... Por eso se caen tan fácil. Sí, por eso se caen fácilmente. Y es por eso que necesitan ser bosque. Porque entre ellos se protegen. Se protege. Y si no hay bosque, por ejemplo, la gente comete la burrada así, pero así, o sea, es algo descarado porque... Por ejemplo, no, que voy a hacer chakra, dice, botan todo. Y dejan un castaño, no, que el castaño se sirve, que no sé qué, que... El pobre castaño, pues viene la tormenta y lo bota. Si no tiene otro árbol que lo respalde, O sea, realmente acá sí se da una cuestión de que yo cuido sí, a ti y tú me sí, cuidas sí, a mí hasta los y árboles, así seguimos sí, manteniendo. Sí, hasta los árboles, por eso que son bosques. ¿No? Yeah. Entonces no tiene sentido de que esta tierra sea usada como chaca. Porque si ustedes se dan cuenta, yo no, para sembrar algo, uff, cómo sufro. Es por eso que estoy haciendo incluso hasta mi propio tanquecito para hacer mi abono, todo eso. Dime, en el caso de esta cocha de en la parte de Víctor Zambrano, era artificial porque yo vi una como un ducto de agua que habían hecho. Sí, mira, yo creo... O él lo hizo para ayudar a que se... Mantenga o algo así. Ya... Mira, hay una cocha más grande, natural, adentro, que es inaccesible, porque realmente es bien difícil entrar. Tendrías que abrir trocha y todo eso. Según Víctor, dice que ahí hay camungos. Los camungos, pues, tienen que vivir con los... Viven siempre junto a una serpiente. Porque las serpientes, los camungos son como pavos grandes. ¿No? Sí, lo hemos grabado también. Sí, ellos cuidan, pues. Pero acá hay también. Ese. Sí. Por acá, por esta zona. Sí, también hay. Incluso por acá, por eso no les digo que hay una cocha por acá. O sea, ellos prácticamente atraen al depredador, ¿no? O sea, por ejemplo, algún animal que quiera comerlos a ellos. Y eso sirve de comida a la boa. A la vez la boa le cuida sus huevos. O sea, la boa puede estar de hambre, pero respeta sus huevos. Porque el camungo le trae comida. Ajá. El camungo, sirve como carnada. Sí, claro. Atrae felinos pequeños, ¿no? Cualquier otra cosa que ellos pueden comer. Gente que graba sonido. Sí. Uy. No se vea, ya le digo. Y entonces, de la boa que mataron, Bueno, yo no sé mucho de animales, ¿no? Pero tiene mucho sentido de que si hay alguien, por ejemplo, un grupo de boas, ¿no? Por ejemplo, ahí se cree que habían 2, 3 boas. Supongo que será una que mande, ¿no? Y la más pequeña la ponen de lado. Entonces, la más pequeña se ha ido a buscar una cosa, no importa si es artificial, ¿no? La pobre. Entonces, esa es la que parece que mantenía y parece que es a ella la que mataron. Ah, ya. Porque como las otras ya se habían hecho dueñas de ese lago, como que ella ya no entraba en ese lago y se iba a buscar otro lugar y... Y como no era natural, pues iba a buscar otros animalitos, que sea, ¿no? Ahí había camungos también, pues. Sí. Porque lo grabamos, Rosa los identificó. Sí, sí. Son fáciles de escuchar. Ya lo he escuchado acá también, ¿no? Sí, es bien curioso, supongo. El Johan los ha visto en vivo. ¿Sabes dónde los vio? Allá donde les digo, de Villa Horizonte. Ya, ahí en esa cocha la vimos también con Denis. Son marrones, ¿no es cierto? Bueno, son grandotes, ¿ah? Claro, grandes y marrones. Pucha, compa, yo tenía el sol en mi... Durante mi vida veía cosas negras, ¿no? Veía sombras. Es que grande. Sé que era grande. ¿No te acuerdas? Tú te llamé. Sí. No llegaste. Ya, estaba que volaba. Y pues también por donde conozco ojos de... O sea, no solamente hay el lago, por ejemplo, hay un lago... Claro, y hay en ríos también, ¿no? Sí, por ejemplo, yendo a ¿cómo se llama? A Chorrillos. Más adentro hay una laguna. Esa está hecha de varios ojos de agua. Este ladito. Y es bien bonito. Fui una vez con un amiguito que tocaba y y bajamos, habían unas especies de barrancos y todo. Y ya di cuenta que había pues un conducto normal que es rural, ¿no? Con su cañería y todo. Pero no, era natural, salía de como si alguien había puesto una madrita para que el agua caiga así y no se pega a la pared, ¿no? Pero era un agua riquísima. Y en esa, pues en ese laguito, ¿qué animalitos habrían, no? Lo triste era de que cerca estaba el lago Madre de Dios y se escuchaban las máquinas de los mineros. Máquinas. Y no quisiera saber cómo está eso ahora. O sea, tú sí le encuentras mucho sentido al mito este de la Yakumama. Sí. ¿Tú o sea, todo puede todo, ser. Todo puede ser. Todo. O sea, pero es que con lo que has dicho tú, cuando yo leí eso del mito de la Yakumama, dije, no, pues es un mito, ¿no? Esto, la relación que tiene con la tierra, ¿no? De que si se le mata o si se le hiere, claro, a la boa, a la yakumama, afecta al entorno, al ecosistema. Sí. Y el agua tiene mucho que ver con la supervivencia de todo, en realidad, acá, sí, ¿no? En esta zona. Entonces, cuando lo leímos, pensamos que bacán, ¿no? Tiene que ver, tiene un rollo bien cimentado en la realidad, ¿no? Pero no pensaba que tanto cuando empiezas a decir que apenas matan a la boa, claro, y se seca el sí, lago. Sí, hay muchas no, historias. Claro, ustedes lo han dicho ya con, ejemplo, con yo, experiencia. Pues, sí, ¿no? Por ejemplo, yo lo he vivido con este lago, ¿no? Otras personas lo han vivido con otros lagos. Por ejemplo, cuando estuve en Ucayali, no sé si ustedes han estado ahí en Pucallpa, Yerinacocha, es un lago inmenso. Ustedes saben cuando se forman meandros en el río, meandros son las curvas bien pronunciadas de los ríos, ¿no? Entonces llega un momento en que esas curvas bien pronunciadas, el río, ¡fum!, se vuelve, o sea, así bien vertical, o sea, sigue su ruta pero derecho y abandona la curva. Entonces, estos lugares de acá es lo que pasa aquí en Puerto, bueno, en toda esta zona, ¿no? Las zonas, este es el río, ¿no? Así el meandro, así, pero llega el tiempo y el río comienza a comer, hasta que llega a hacerse recto y queda esto como un lago. Uh-huh. Y esto de acá se va volviendo como son, sigue siendo agua, ¿no? Como pantanos o algo así. Uh-huh. Ahí se vuelven aguajales, eso es lo que pasa en esta zona. Uh-huh. Se vuelven aguajales hasta que el lago se va reduciendo. Entonces eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Yarinacocha y yo lo entrelacé con algunas otras cosas que vine acá y me enteré. O sea, había gente que había muerto Yarinacocha. Uh-huh. Y no encontraban los cuerpos. Yeah. Y bueno, pues una vez murió un militar, no sé qué fue, la cosa que trajeron pues personal bien equipado. Equipado de buceos y eso ya pues. Buzos. Sí, ajá. Mm. De buceo. Y bueno, la cosa que se metieron al agua y encontraron también cuevas. Mm. Lo mismo que han encontrado acá. Mm. ¿No? Entonces de boas. Claro. Entonces se cree que es la Yacumama. Entonces, imagínate si son realmente eso, y acá igualito pues en el Madre de Dios se encontraba. Y aquí nomás en Botafogo la gente se aparece cada año. Y la gente, y eso no lo ponen por periódico ni por noticias, se desapareció tal, o se ahogó tal. No. Entonces, y ha habido gente, niños, que han desaparecido a la vista así de sus hermanos, de su familia, que la boa se los ha comido. Una vez un amigo de ese, su hermanito de 7 años, estaban pescando y el bote estaba así, este era la orilla del río. Dice, el bote estaba así, una manera como más para adentro, ¿no? Del río, casi para al fondo, ¿no? Y la niña estaba parada en el extremo, justo donde estaba todo el agua. Y el chico estaba en la orilla, pero en el lado derecho, dice, pescando. Y de cuando en cuando la vigilaba, se me dijo cómo se va a caer. Cuando la mira así, mira al fondo, una cabeza de una boa que sale así, como un submarino. Y él dice, no, esta boa, y se volvió a meter, esta boa, la estaba mirando dónde está la niña para comerse. Así que ahorita va a aparecer donde está mi hermanita. Y él no ha tenido, como saben que son muy veloces dentro del agua, así que ha corrido el chico, la ha agarrado a su hermanita, ha corrido a través de la canoa hasta llegar a la arena y se ha tirado con toda la hermanita a la arena. Uh-huh. Y ahí nomás apareció la boa justo donde estaba la niña. Había estado la niña. Y como no la encontró, se comenzó haciendo oleaje. Dice, ¿cómo hacía su cuerpo? Se le miraba el cuerpo ancho, grueso. Y imagínate esas boas dentro de un lago. Claro, nosotros no habíamos llegado a relacionar eso porque no conocíamos lo de los ojos de agua. Claro. Por eso creíamos que todavía era solo un mito, ¿no? Pero no, con los ojos de agua ya no deja de ser mito. Es como que se cierra todo el círculo. Claro. Sí, porque mira, si nosotros hablamos con biólogos, por ejemplo, si hablamos con Víctor Sea, que es este biólogo que trabaja mucho con reptiles, Margarita también, Soto, que también es otro biólogo, trabaja mucho con reptiles. Entonces, pero lo más ideal sería conocer a Víctor Sea. Es un apasionadísimo, es loco. Ojalá pueda llamarlo. Pero ese conocimiento también lo tenían los nativos, ¿no? Sí. Porque sí. Es Yacumama viene, es un término que ellos usaban. Sí. Y la idea esta de que tiene relación con la sostenibilidad de todo el entorno y que el entorno muere si la mata, es de ellos también. Entonces, o sea, y tiene sentido, ¿sabes por qué? Porque el 90% de las serpientes no son venenosas. Tienen otro objetivo de estar aquí, ¿no? Porque las otras, por ejemplo, las venenosas del 10%, muchos piensan que están de más, pero tampoco están de más. Tienen un porqué. Incluso cuando viven en los árboles, todo, por más que sean venenosos, sí, pero sin embargo, el hombre está de más. Mucha gente, sí, y mucha gente lo ve a los animales como que están de más. Y son tan descarados, espero que no choquen con nadie allá en Loero mañana que van a ir, pero sinceramente yo cuando estuve allá no quise volver nunca. La gente que habla ahí dice así descaradamente, a nosotros no nos interesa conservar. Así, no nos interesa conservar. Yo mato eso, total, después va a salir. No, porque si matas al último añuje que hay en tu zona, ya no va a haber más. Entonces, si los animales están extinguiendo es porque los están matando, no porque ya de la nada va a surgir otro animalito, no. Y la gente no me entiende. Creo que el problema es porque hay mucho, mucha gente que ha venido de otras zonas, ¿no? Y ellos como no conocen a profundidad este cómo se sostiene todo este sector, todo este medio ambiente, han venido con otras costumbres, otras formas de ser, ¿no? Sí. Y eso afectaba. Y no tienen la conciencia de que, pues, a simple vista uno mata un animal, se muere y punto, pero tiene relación con todo. Si te das cuenta, eso es triste, pero pasa en todo el ecosistema. Por ejemplo, sin ir muy lejos, nosotros que somos costeños, en la costa, si está en veda igual pesca. Por ejemplo, traen mariscos, ves pulpitos bebés. ¿Qué hacen los pulpos bebés dentro de un ceviche? ¿Por qué no lo regresan para que crezcan y puedan, pues, ¿no?, reproducirse? Y solo coger a los grandes, o sea, ni siquiera ahí tienen, ¿no? O sea, el planeta está a pique y el ser humano es el culpable, sinceramente. Y los que nos preocupamos somos pocos y es tanta la impotencia porque nuestra voz es tan pequeña a tanta grito de maldad, ¿no? Terrible. O sea, nosotros al menos como artistas, como yo dije, no, o sea, lo único que sé es pintar, así que pintando pues lo defenderé como pueda, ¿no? Lo único que quiero es que la tierra sea mi aliada, que sepa que soy su aliada y que, bueno, pues no podré hacer mucho. Entonces, por eso mi objetivo, ¿no?, es como mínimo, como dijo Ángel Conejo, no sé si ustedes lo han escuchado, cuando comienza el mar a varar todas esas estrellas de mar, ¿escucharon esa? No. Dice que había en la orilla del mar, había muchas estrellas de mar, estaban siendo varadas, y un hombre comienza a correr, a querer salvar a todas, y comienza a tirarlas, a regresarlas al mar. Otro hombre se le acerca y le dice, ¿qué haces? Y entonces, estoy tratando de salvarlas, ves que van a morir aquí fuera. Dice, pero son muchas, no vas a poder salvarlas a todas. Y él agarra una estrella y dice, bueno, pero al menos esta va a vivir, ¿no? Y una razón. Entonces, es lo mismo que nosotros haríamos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo, pues, al menos planeo. Mínimo es influenciar en los pocos niños que puedan haber en esta zona para que ellos sean la futura conciencia de este lugar, aunque sea que se salve esto, ¿no? Es decir, bueno, si quieren exterminar al planeta, o que exterminenlo, pero... Y te da como no te metas. Pero que te demore. ¿Cómo? Pero que te cueste. Bueno, si quieres terminar, termínalo. Pero de verdad es que mientras cuesta. Mientras estoy yo aquí, así una cosa así, sí, no sí. Sí, no la van a tener fácil. No la vas a tener fácil. Sí, no iré, como dijo, no iré en silencio hacia la noche.